El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en este día dedicado al Sagrado Corazón, todo se dirige al corazón de Jesús. Por eso nuestra devoción a la misericordia es aquello que está, recordemos siempre, conteniendo, o lo que está dentro del corazón de Jesús. Abriendo ese cofre encuentra uno la misericordia. Entonces, cuando Cristo viene a presentarse como Jesús misericordioso, es una revelación nueva, es abrir el corazón a la humanidad, lo abre completamente. Y teniendo en cuenta que Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, es compasivo y misericordioso, porque ese es el mensaje a Santa Margarita, Él quiere que se repare ese corazón, que es el corazón creado para amar humanamente y divinamente, porque nunca, cuando Cristo amaba humanamente, no dejaba de amar divinamente, y cuando amaba divinamente, no dejaba de amar humanamente. Entonces, es un corazón creado para que Dios ame y el hombre ame, y es la misma persona, Dios y el hombre, aquí en Cristo. Como hombre, sacó ese corazón del corazón de María, de la fábrica, que es María, es el molde. Y acá hay un tema hermoso en el Evangelio y en la carta de San Pablo. En el Evangelio, los fariseos y escribas, que eran rigurosos y no conocían, porque habían perdido el espíritu de la ley, se quedaban con la ley nada más y hacían de ella algo insoportable, algo pesado. Porque una persona puede ir a misa por ley, debe escuchar la Santa Misa los días de guardar fiestas, puede ir regañando dientes o puede ir feliz. Hay dos modos de ir y de cumplir la ley: la felicidad y la tortura. Pueden ser, o puede ser más o menos tortuoso, o puede ser muy feliz ir a misa, porque si uno va felizmente a misa es porque vive el espíritu de la ley y ya nadie le tendrá que indicar que llegó el domingo, porque aunque no llegara el domingo, él quiere ir a misa y no le importa ya más la ley, porque se queda con el Espíritu, se queda con Jesús que muere en el altar, se sacrifica y se inmola. El Cordero que se inmola y se entrega por nosotros. Uno quiere estar con el Cordero, porque el Cordero es aquel del cual nosotros vamos a tener participación en la eternidad, de las bodas del Cordero. Y entonces le hacen un planteamiento a Jesús, porque los discípulos de Jesús comían y bebían, estaban contentos. Está Jesús aquí, el Hijo de Dios, se olvidaban del ayuno, pero estaban con Cristo. ¿Para qué es el ayuno? Para estar con Cristo. Y si lo tengo, ¿por qué lo debo dejar al esposo? Porque viene a desposarse con la humanidad, viene a desposarse con la iglesia. Lo voy a dejar al esposo para dedicarme a ayunar. ¿Para qué? Para estar más con el esposo. Pero si ya estás con el esposo, ¿para qué vas a ayunar? Eso es lo que explica Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan le dicen ayunan con frecuencia, hacen oración? Parece que los apóstoles mucha oración. Como hacían ellos, no hacían. Porque si estaban hablando con el mismo Jesús, eso es oración. Estaban hablando con Él, el diálogo con Dios. Eso es oración. Estaban hablando, mirándolo a Dios. Es como estar, es mucho más que estar mirando la Eucaristía o lo mismo. Si se quiere, porque es mucho más, digo, porque se ve incluso la figura misma de Cristo, ¿verdad? No bajo apariencia, sino en verdad, en su naturaleza humana. Y entonces estaban más en oración, pero ellos no entendían. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? También hacen, pero los tuyos, en cambio, comen y beben. ¿Dónde salieron estos? Jesús le contestó, ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen? ¡Qué ridículo que son! Al otro día van a ayunar en todo caso, pero el día de las bodas, ¿cómo van a ayunar? Era el momento, son 3 años donde Cristo está con los apóstoles. Ha llegado el momento del esposo, ha venido el esposo. Esos 3 días significa la perfección, la permanencia de Dios con el hombre. Son 3 días, el número 3 es signo de la perfección. Y hace aquí unas comparaciones que se nos haría muy largo explicar, no lo vamos a explicar, solo eso para unirlo a la primera lectura cuando San Pablo dice así. Hemos escuchado hermosamente cuando dice, por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes. Por eso no hay que juzgar a nadie. Ni nosotros nos tenemos que juzgar, que el corazón de Cristo lo haga. Porque dice San Pablo, por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque soy tan injusto que soy capaz de darme duro. Yo me voy a equivocar cuando me juzgue, me voy a deprimir, me voy a hacer daño. ¿Por qué yo me debo juzgar a mí mismo? ¿Que me juzgue Jesús? Tengo una conciencia donde Jesús me va a indicar qué es lo que debo hacer. Y en el juicio definitivo, será Él quien me juzgue, que tendrá más compasión, sin dejar de ser justo, será más verdadero el juicio de Cristo y más misericordioso que incluso el que yo mismo me haga para mí mismo. Dice, es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Pidamos al corazón de Cristo, entonces, que podamos vivir siempre del espíritu de la ley, con alegría, con gozo, aprender a estar con el esposo también en los momentos que debemos estar, ayunar cuando corresponde, pero con alegría y con espíritu de ayuno, no simplemente por el cumplimiento de la ley que mata, en cambio el espíritu es el que da vida. Que así sea.